el testimonio que nos envían desde Capilla del Monte, que ha estado soportando otra jornada más de humo, otra jornada más de un basural que habían anunciado que iban a resolver y que sigue en la misma condición. Esto es una provocación a la paciencia de los vecinos de esta localidad. Por eso se autoconvocan para el domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana en la entrada del basural de Capilla del Monte para continuar organizándonos. Plantean que más que nunca la unión y la participación de todos es clave. Nuevamente hay fuego en el basural de Capilla del Monte. Nuevamente la desidia total por parte de las autoridades. Ahora el fuego está prendido y no hay nadie en el basural. Así de angustiados nos sentimos, vecinos de Río Seco, Santa Isabel y alrededores, respirando nuevamente olor nauseabundo, humo tóxico que se filtra por las ventanas, puertas. Mi pregunta es, ¿a dónde voy? ¿Cómo me refugio? Son muchas familias que nos preguntamos esto y decimos, basta, queremos aire puro, salud, monte nativo, verde, agua pura para tomar y bañarnos en los ríos. Por esto nos encontramos el domingo, convocatoria para el domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana en la entrada del basural de Capilla del Monte. La última información que nos llegaba decía de que se había resuelto la situación, sin embargo, los mensajes estuvieron llegando a la casilla de mensajes de Radio Panamericana. Agradecemos que se comuniquen al 639586, comunicados que nos envían desde la Asamblea de Vecinos autoconvocados por el cierre del basural ilegal de Capilla del Monte. Tirón de orejas para Fabricio Díaz, presidente de la comunidad regional, y para las autoridades que han conformado el organismo de desarrollo regional a la altura y la necesidad de Mario de Cara y quienes están atrás del armado del loader y del negocio de la basura en nuestra región, que ya lo sabemos oportunamente, quienes escribieron el proyecto para el loader que iba a resolver esto y llevar la basura de todo el Valle de Punilla. Esto es un blef que no hace eco en la realidad. Y esta iniciativa del doctor Larrea, que nos tiene a todos rehenes de su ansiedad por el negocio de la basura sin que esto se resuelva. Y ahora la promesa era que desde Capilla del Monte iban a llevar la basura a Cosquín, algo impensado, irreal, y que lo diga quien preside la comunidad regional, al que le decimos, señor Fabricio Díaz, atienda a las autoridades del ODER y resuelvan esto, porque los municipios están desviando fondos al organismo de desarrollo regional, y si la comunidad regional no está para resolver esto, ¿para qué está? Este es el mensaje insoportable de cansancio de los vecinos de Capilla del Monte que nos enviaron en el día de hoy. Hola, bueno, aquí vecino de Capilla del Monte, de la zona norte de Capilla. Otra vez el basural está encendido. Parece mentira, pero es la realidad. El último incendio que hemos sufrido en el basural se extendió durante 6 meses. Parecía que habíamos tocado fondo con la situación, pero no. Nuevamente se ha vuelto a encender el basural. Ya se está respirando todo ese humo tóxico, ya tan familiar en Capilla y alrededores. Y vemos que muy poco se ha hecho en concreto respecto del manejo de la basura. Podemos ver en las calles el camión de recolector de basura levantando materiales reciclables que la gente separa. Yo mismo lo he visto. Y bueno, y otra vez está todo eso prendiéndose fuego. Hay mucha poda de desmonte, todo ahí a metros de la ruta 38 frente a nuestras caras. Y está ahí ardiendo nuevamente. La verdad que no, ya no sabemos qué hacer. Yo estoy en la zona de Capilla, estoy a 2 kilómetros del basural, pero tengo gente amiga que está a metros. El estado de alerta es permanente por los incendios forestales que hay en la zona. Estamos continuamente en estado de alerta, revisando las mochilas, informándonos sobre las sirenas, sobre todas estas situaciones que no. Hola, buenas noches. Yo soy vecina de Santa Isabel. La verdad que estamos pasando por un momento horrible con este humo. Es muy tóxico. Ya, la verdad que eso no es una falta de respeto, creo yo, que hagan esto cuando hemos tenido reuniones. Y todos los vecinos estábamos avisados de que el plan Girsu se estaba llevando a cabo y que realmente no se iba a quemar más. Esto, yo creo que desde mi parecer lo prenden porque no puede ser que siempre sea para las mismas fechas y encima son tiempos muy ventosos. El olor es horrible. Irrespirable, la verdad que es no sé qué nos, digamos, qué efectos nos puede llegar a hacer esto a largo y corto plazo. Porque lo que se quema ahí es toxiquísimo, porque no se sabe lo que se quema todo mezclado. Hace poco leí una nota que hablaba sobre eso, sobre los químicos que largan y el dióxido de carbono y la emanación de esos gases que son terriblemente tóxicos. No puede ser que sigamos en este estado, no puede ser. Es prehistórico. Tiene que haber una conciencia, concientización de parte de los gobiernos. Hola, mi nombre es Lucio, vecino de Charbonnier. Hace 3 días que vengo respirando humo con olor a basura quemada. Ya tengo la nariz irritada, picazón en los ojos. No estoy durmiendo bien. Hay olor ya a basura quemada dentro de la casa. No quiero abrir las ventanas para que no entre más, pero es imposible, está en todos lados. No estoy durmiendo bien. La vez pasada, el incendio anterior, que tampoco se sabe cómo se generó, porque no hay cámaras en el basural, no hay luz. Ayer cuando pasé con el colectivo tampoco, a pesar de que estaban las llamas y seguía humeando, había personal ni de bomberos, ni de policía, ni nadie haciéndose cargo de la vigilancia. Montañas de poda enormes que siguieron llevando y a pesar de que estaba humeando y que había llamas, se seguían llevando, además de basura. El municipio de Capilla del Monte se jacta de que el plan Girsu funciona desde febrero, cosa que es mentira. En el basural se pueden ver los residuos separados y diferenciados junto con basura toda mezclada. Es un peligro, no solo por el incendio que eso siempre está generando. La vez pasada fueron más de 90 días que estuvimos con el tema del humo y el riesgo de incendio constante y no hubo tampoco respuestas concretas ni acciones concretas al respecto, tanto de la comuna de Charbonnier como de la intendencia de Capilla del Monte. Esta es una situación que no le están dando la solución que debe ser. Tampoco nos sentimos escuchados los vecinos en nuestro reclamo. Y estamos con la asamblea reuniéndonos para llevar adelante no solo medidas de presión social para poder visibilizar esta situación, porque la gente ni siquiera de Capilla a veces está enterada de lo que sucede, sino también medidas legales. Hay 38 denuncias penales en la Fiscalía de Cosquín por incumplimiento del funcionario público. al intendente de Capilla del Monte y además por daños a la salud, cosa que seguimos padeciendo porque además de todos estos síntomas físicos que genera el respirar ese humo, estamos con nerviosismo, con insomnio, con decaimiento de la energía, con los nervios alterados y esto es lamentablemente producto de la negligencia y de la falta de empatía, no solo por lo mal que estamos, lo mal que estamos pasándola, sino por todo lo que implica el desastre a nivel ambiental que eso está generando hace años. Por favor, pido a la gente de Capilla que empatice con nuestra situación y podamos sumar fuerzas para terminar definitivamente con esta problemática y logremos el cierre del basural ilegal de Capilla del Monte. Muchísimas gracias. Una denuncia penal que vimos todos, la foto de un grupo importante de vecinos de Capilla del Monte, quizás eran más de 20, presentándose en la fiscalía, denunciando penalmente al intendente. Así que, en definitiva, si no hay una solución a nivel de gestión, que intervenga la justicia. Tenemos más mensajes, vecinos damnificados por el incendio constante, por el humo contaminante en el basural de Capilla del Monte. Aquí Franco de Santa Isabel, hace más de 15 años que vengo viendo cómo funciona impunemente el basural de Capilla del Monte, siempre igual, siempre quemando en las mismas épocas, cada vez peor porque hay más gente, sufriendo dolor de cabeza, insomnio, sangrado en la nariz, siempre con estos humos, tengo el humo dentro de mi casa. Ayer, anoche, hoy mismo y veo como en estos últimos años el basural se ha llevado por los incendios desbordados como más de 2.000 hectáreas de monte en la noche de anoche no había nadie cuidando el fuego y la llama al lado de la de montañas de poda. Conozco muchos vecinos también afectados en su salud y vamos a luchar hasta que esta inmundicia deje de contaminarnos del aire y los ríos. Aquí dando testimonio de lo que es vivir cerca de un basural y qué sucede cuando el basural se prende fuego todos los años y ahora nuevamente se prendió fuego y viene la noche y se siente un olor nauseabundo en el aire y con el transcurso del día se pone cada vez más pesado el ambiente, empieza el dolor de cabeza, la garganta empieza a raspar, el estar afuera es imposible, no se puede respirar aire puro afuera de la casa y el olor empieza a filtrarse por las ventanas, las puertas, así el olor y el humo. Y hay un momento en el que no se puede respirar. Y yo me pregunto a dónde me voy, porque tengo una familia, tengo 3 hijos, y dónde me voy cuando sucede esto, porque no tengo otra casa en otro lugar. Entonces, uno se siente frustrada. Anoche tuve pesadillas con el fuego, porque también sucede que te dicen que está controlado y pasás por el basural y ves llamas de basura quemándose y no hay ni un bombero, ni hay nadie que esté controlando ese fuego. Y días, porque cada vez que se ha prendido el basural son meses de humo, meses de respirar este olor nauseabundo y depender de si el viento sopla del sur o el viento sopla para donde sopla. No importa, porque a la madrugada el olor es insoportable. Uno amanece con este olor a la madrugada, en el cual no se puede respirar. Y esto es lo que vivimos los pobladores de Río Seco, Santa Isabel, que somos un montón de familias, y esto es lo que estamos soportando hace meses y años. Así que solicitamos que tomemos conciencia, por favor, de lo que significa la basura, lo que significa el reclamo que venimos haciendo vecinos autoconvocados, diciendo que necesitamos urgentemente tomar conciencia que esta basura tiene que cerrar definitivamente este año, porque ya no soportamos. Muchas gracias. Estos son testimonios vívidos de quienes la están sufriendo, de quienes están padeciendo con desesperación el olor nauseabundo, el humo y la contaminación de un basural que no es controlado. El mensaje que nos envía escrito Gabriela Hernández: si bien la intensidad del humo no llega tan fuerte a mi casa sobre calle 4 y 37, esta se fue filtrando por puertas y ventanas cerradas. A las 3:30 de la madrugada me era difícil conciliar el sueño. Me levanté sintiendo el pecho apretado y la nariz congestionada y sangrante. El tema basural parece una afrenta contra los vecinos que vivimos en la zona. Maricel, contás con mi apoyo y el de los vecinos para exigir la remediación y cierre del basural con urgencia. Como otros, yo también estoy pensando en dónde ir a pasar la noche y no es justo. Pido tomas de decisiones concretas. Los vecinos acompañamos. Estos son mensajes que nos envían vecinos damnificados por las quemas en el basural de Capilla del Monte. Y reiteramos, la denuncia penal está en el despacho de la fiscal de Cosquín, Paula Kem. Si no pueden encontrar una solución, que actúe y haga cumplir la ley, porque los responsables penales de los basurales son los intendentes. Y si en Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz, que tiene la presidencia de la comunidad regional, que parece tener bastante apoyo político, si hasta el momento, con denuncias penales, con intervenciones, con protestas, no olvidamos el día que se inauguraba el ferrocarril en Punilla, llegaba a Capilla del Monte y las autoridades eran recibidas con una fabulosa protesta de vecinos que no aguantan más. Si todavía no encontró una solución, que la solución la implemente la justicia. Que clausure ese basural, que lo clausuren y que dispongan de una inmediata solución, pero que terminemos con este flagelo de estar exponiendo a los vecinos de la zona a una situación insoportable de contaminación. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Hoy les pasa a vecinas y vecinos de Capilla, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Por eso pedimos que de manera integral, regional, que las autoridades se junten a sesionar en la noche de hoy en la comunidad regional hasta resolver este problema y que le puedan dar una solución definitiva a tantas vecinas y vecinos damnificados de manera tan injusta, tan inhumana, tan insensible con la quema de ese basural, que hay que estar ahí para saber lo que es, hay que estar sufriendo, hay que estar en los zapatos de esos vecinos para saber lo que se siente estar sufriendo la contaminación del humo tóxico. Queda entonces la línea abierta al 639586. Se van a seguir comunicando más vecinos, se van a seguir comunicando, y si no reciben las notas, si no escuchan las protestas ni las denuncias, deberán escuchar entonces el reclamo de vecinos por la radio. La línea queda abierta entonces al 6395